buenas tardes. Hoy es 16 de mayo. Aquí en La Neta. Estamos en Alba Ciudad 96.3 FM. Y este es... ¡Híjole! Copia Testa Radio. Tecnologías libres, populares y sin ataduras. ¿Pero son mexicanos mezclados con qué? ¿Ah? No sé, como con cubano. Con cubano, bueno, jamaiquino, gocho, no sé qué es eso, vale. La Neta, aquí con Lubrio y con Pinamafe, y aquí está... ¿Qué pasó? ¿No te escuché? ¿Yo? ¿Te escuché? Estaba pendiente del sonido. Mira, no, estuvimos hoy un intro mexicano porque vimos bastante gente aquí en la entrada de la radio y alguien dijo, ¡ay, Chihuahua! Y no se nos ocurrió comenzar con Molotov. Sí, bueno, identificando la estación, Fiel Valorito, ministro del Poder Popular para la Cultura, Manuel Lazo, director de la radio, la Asamblea de los Trabajadoras y Trabajadoras de Alba Ciudad, y en los controles, nuestro querido amigo Roberto Pucci. Son las 2 y 9 de la tarde, capitalino. Bueno, ¿qué hay mañana, Pinamafe, María Fernanda? ¿Qué hay? Mañana vamos a celebrar el Día de las Telecomunicaciones. Y en ciertos países latinoamericanos, el Día del Internet. Pero vamos a comenzar con un artículo que apareció publicado en el espacio de Lubrio, que se tituló John Kerry, Internet y la libertad de expresión en Venezuela durante 2014. Entonces, Lugino. Hola. ¿Podrías darnos una breve introducción a este artículo que es bien extenso, pero está bien bueno porque aparece información bien detallada de todo lo que ha transcurrido en Venezuela desde el 12 de febrero? Desde el 12 de febrero que hemos estado viendo este intento de golpe de Estado continuo y más que todo que ha tenido este protagonismo en las redes sociales. No, Mafe, tú sabes que esas afirmaciones que dijo John Kerry internacionalmente tuvieron mucho calado, pero aquí en Venezuela no. Porque, oye, aquí en Venezuela, ¿cómo tú vas a decirle a la gente que aquí, a los venezolanos, que Internet está censurado si todas las protestas de los opositores han sido movilizadas por Internet? Y tú ves cuentas, o sea, nos guste o no, las cuentas con más seguidores que hay acá en Venezuela son las cuentas de la gente de la oposición, la de Leopoldo López, la de Capriles, la de La Patilla, la de Globovisión. Esas son las cuentas que tienen más... Rabel. Exacto, la de Alberto Rabel, inclusive desde el exterior Willy Colón, que bueno, no es venezolano, pero pareciera que su Twitter lo dedica el 99% de los tweets son sobre Venezuela. ¿Y Reinaldo Dos Santos? Reinaldo Dos Santos, otro que tiene más de 1 millón de seguidores. O sea, estamos hablando de gente con 2, 3, 4 millones de seguidores que los utilizan esas cuentas prácticamente para hacer las convocatorias a las protestas, pues. Entonces, aquí en Venezuela, ¿quién puede decir? O sea, los venezolanos lo sabemos, de ambos lados. Que no se puede decir seriamente que se esté bloqueando el Internet o que se esté bloqueando las redes sociales cuando las redes sociales son las que se están utilizando, primero, para hacer la convocatoria de las protestas. Segundo, para intimidar, para amedrentar y para amenazar a los chavistas, que eso es lo otro que pusimos en el artículo, ¿no? Muchos ejemplos, bueno, una pequeña muestra de los muchísimos ejemplos de cómo amedrentan a los chavistas, inclusive desde cuentas como la de Willy Colón, salsero reconocido, un artista reconocido con 2.600.000 seguidores, que coloca las fotos de personas chavistas, sus teléfonos, su dirección, y bueno, el montón de seguidores de él que inmediatamente empiezan a responder diciendo, hay que matarlo, este es un sapo, hay que hacerle no sé qué cosa, hay que hacerle no sé qué, o sea, un montón de amenazas, un montón de insultos y amenazas contra esa persona. Y cuando tú utilizas los mecanismos que tienen Twitter para reportarlo, o sea, para... Twitter tiene unos mecanismos que si reportar el abuso, etcétera, etcétera, te das cuenta de que Twitter no te hace caso, pues, y lo decimos porque hemos tratado, pues, hemos ayudado a personas que han sido amedrentadas, atacadas por Twitter, y, oye, Twitter simple y llanamente no borra los tweets, lo que te recomienda en esa página es que contactes a las autoridades locales, ¿no? Y, bueno, o sea, si tú contactas a las autoridades locales y las autoridades locales contactaran a Twitter y le pidieran borrar esos tweets, entonces nos acusarían entonces de censura, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en España? Exactamente, que es exactamente. Ahora, de hecho, hay bastantes memes. ¿Sabes que en este mundo de las redes sociales hay diferentes maneras de protestar, haciendo memes, dibujos, burlas, caricaturas? Entonces ahorita, fíjate tú que Twitter tiene una oficina en España. También implementó que ahora ayuda a la policía con tu misma cuenta Twitter, puedes llamar a la policía en cuestión de minutos, o sea, ya. De verdad, la Guardia Civil y la policía en España está trabajando de la mano con una empresa privada para ayudar y para proteger a la ciudadanía que utiliza las redes sociales, a diferencia de Venezuela. Una parte del artículo que tú colocas, que es, el ejemplo es bien, bien sencillo, y por eso es que me gustó mucho el artículo, porque habla de un ejemplo como McDonald's, que es una cadena de comida rápida estadounidense, que tiene que cumplir con las leyes, con las normas que de nuestro país en cuanto a alimentación, sanidad, y colocaste otros ejemplos parecidos a eso, pues. Sí, cualquier empresa transnacional que quiera vender productos o ofrecer servicios acá en Venezuela tiene que cumplir con nuestras leyes. Llámese Ford, llámese McDonald's, llámese Monsanto, ponle el nombre que tú quieras, llámese Coca-Cola. Oye, si quiere ofrecer productos o servicios en Venezuela, tiene que ceñirse a nuestras leyes, y si viola nuestras leyes, uno tiene el derecho a ir a un tribunal, demandar a esa empresa. Claro, tú me dirás, no es tan fácil, los abogados, es costoso, no sé qué, pero por lo menos uno tiene esa opción, pues. En cambio, ni con Twitter, ni con Facebook, ni con ninguna de estas empresas de redes sociales se tiene esta opción de que si una de estas personas que han sido, sus datos se han divulgado a través de Twitter, que han colocado sus fotos, han colocado su dirección y los amenazan de muerte, ninguna de estas personas tiene la opción de ir a un tribunal venezolano y pedirle una sanción a Twitter, porque Twitter simple y llanamente no está en el país, Facebook no está en el país, no se puede hacer nada, ¿no? Y esas personas tienen que cargar con esa pena. Incluso también colocamos un ejemplo de lo que pasó en el barrio Alguire, que allí el Correo del Orinoco hizo un excelente trabajo posterior yendo allí al barrio y dándose cuenta de que la comunidad es una comunidad que está dividida entre chavistas y opositores, y que esas divisiones se han intensificado muchísimo a partir de esos tweets que lanzó Willy Colón, publicando las fotos de ellos, los nombres de ellos, etcétera, y etcétera. Y del muchacho que está caminando con su perro, que el video... Que unos guarimberos, hay que recordarlo, unos guarimberos se metieron en la casa de él. Y él, oye, llamó a la guardia y le dijo, sáquenme a estas personas aquí, porque, oye, yo no quiero que estas personas estén aquí. Y yo lo que digo es que allí la gente no entiende la dimensión de lo que ocurrió allí. Allí pudo haber ocurrido una tragedia con ese señor, porque si el perro no hubiese sido entrenado, era un perro bien de una raza que es bien conocida, que lo utilizan para proteger las casas, y el perro estaba tan bien entrenado que no lo mordió, simplemente no lo dejó moverse. O sea, lo arrinconó hasta que su dueño llegara. Porque cualquier perro, y no importa la raza, hasta el más pequeñito, interrumpe o irrumpe las cercas de cualquier vivienda, y cualquier perro, hasta el más pequeño, se vuelve violento. Claro. Para defender su territorio. Entonces allí pudo, porque es un perro bien grande, pudo haber ocurrido una tragedia, no pasó nada, la persona no fue que la linchó, la comunidad. Ellos llamaron a las autoridades competentes para que se encargaran de esa persona. Pero ¿qué fue lo que pasó? Quisieron cambiar lo que había sucedido y hacer ver como que era... El delincuente era el dueño de la casa, que llamó a la autoridad competente. Pero mira, aquí está una persona que irrumpió mi casa, no sé quién es. ¿Pudo haber sido un ladrón? Claro. Ellos dicen que eran guarimberos, pero uno no sabe. Claro. Entonces, hasta ese nivel de criminalización. Ayer, lo que ocurrió con el Ministerio de Turismo, uh-huh, cuando las personas, estos muchachos terroristas, ni siquiera muchachos terroristas, porque ellos dicen, nosotros estamos protestando, pero cuando tú lanzas una molotov a un edificio lleno de personas, o sea, ¿cuál era tu intención? Era quemarlos vivos. No hay otra manera, porque tú no estabas lanzando agua, tú estabas lanzando una molotov, que es una bomba casera. Y morteros. Entonces colocan la imagen del ministro que se asomó, como que no, que el ministro sí es violento. ¿Ah? ¿Cómo es posible que le grite así a los manifestantes? No, es que no son manifestantes, ellos estaban lanzando bombas molotov para incendiar la institución. También publicaron la foto de varios compañeros que estaban en la terraza sacando fotografías, colocándolos como criminales. Y el titular de este medio digital era, ¿y cómo cooperan esos empleados? ¿Pero qué esperaban? ¿Qué esperaban ellos? Si es que los quieren incendiar, los quieren quemar vivos. Claro. Entonces, a ese nivel, que tú dices, la manera como se redacta la noticia, bueno, eso lo hemos visto también en la prensa, pero... Es a lo que incitan, es a lo que quieren ver. O sea, no es, para ellos no es grave que tú quieras incendiar a una persona viva. No. Si es chavista, no. No, si es chavista, no. En Ucrania sucedió y ellos no los escandalizó. Exacto. Ellos aquí más bien buscan videos en YouTube para ver cómo ellos lo hicieron y quemaron una tanqueta. ¿Cómo haremos nosotros para lograr eso? Ahora, lo que sí queríamos dejar claro en el artículo es que el objetivo no es que se censure las redes sociales, no es decirle a la gente sálganse de las redes sociales, no es... Sí creo que en algún momento nuestros parlamentarios tienen que discutir, tienen que legislar qué hacer, que es justamente lo que está ocurriendo en Brasil. En Brasil, oye, se acaba de aprobar hace apenas 2 o 3 semanas, se aprobó una ley, el marco civil de Internet, tal vez con otras necesidades, por el problema aquel que denunció Edward Snowden del espionaje, se aprobó una ley justamente para, entre otras cosas, para decirle a las empresas de redes sociales, miren, ustedes tienen que rendirle cuentas a las leyes brasileñas. Nosotros tenemos tribunales, nosotros tenemos leyes y ustedes tienen que rendirnos cuentas, ¿no? Entonces, bueno, eso fue un ejemplo que hay allá en Brasil. Yo no estoy diciendo vamos a calcarlo, vamos a copiarlo, no, pero sí pienso que hay que discutirlo e inclusive discutirlo junto a ellos, pues porque de repente estas empresas que se creen muy poderosas porque están allá en Estados Unidos, de repente si ven que 7, 8 países, 10 países de Sudamérica se ponen de acuerdo para ponerle unas condiciones, yo creo que esas empresas de Internet sí nos van a hacer mucho más caso si vamos como bloques, si vamos unidos, a si vamos cada uno de los países por separado, ¿no? Entonces, bueno, simplemente la sugerencia de dejarle allí a los camaradas parlamentarios del PSUV, de la Asamblea Nacional, bueno, oiga, yo creo que tiene que llegar un momento en que se discuta esto, porque es un problema bastante grave que afecta a la población venezolana. No, y se está tomando, lo que pasa es que lo que pasa en Venezuela, sale algún tipo de declaración y ellos se encargan de hacer una bola, de tergiversar todas las palabras. En la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional se dieron unas declaraciones, la presidenta de la comisión dio unas declaraciones y enseguida salió Noticiero Digital y otro tipo de prensas de la oposición a decir que la presidenta y diputada de la Comisión de Medios, Tania Díaz, tiene la intención o que quería enfilar toda una descarga contra las redes sociales y es al contrario. De hecho, ella hace poco tiene un programa de radio e incorporó también una cuenta Twitter. Entonces, es una cosa tan absurda, de verdad, hacer creer que desde el gobierno bolivariano existe algún tipo de línea para cerrar de alguna manera o censurar las redes sociales, que es absurdo. No, es absurdo. Por eso que las declaraciones de Kerry, como tú bien dijiste al inicio, que se quedaron, tú dices, bueno, ok, tuvo repercusión a nivel mundial, pero aquí la oposición no hizo nada con esas declaraciones. ¿Por qué van a hacer? ¿Cierto? Tú aquí no ves gente protestando, liberen el internet o liberen el Twitter, o que si vimos carteles de eso, por ejemplo, en Egipto, cuando hubo el bloqueo de Twitter. Y en Turquía. Y en Turquía. Aquí nosotros no hemos visto para nada eso, porque sería absurdo. No, es que no ha sucedido, ni siquiera hemos llegado a lo como sucedió en Turquía. En Turquía los ciudadanos estaban, varios artículos han escrito que fue parcial, que fue poco a poco, no fue una cosa como uno se imagina, que ellos de repente amanecieron sin Twitter. Eso fue anunciado, las autoridades ya estaban diciendo que tenían las intenciones, que eso, y te pones a analizar, y lo que sucedió allá es lo mismo que está sucediendo aquí, con el mismo nivel de agresividad, con el mismo nivel de intensidad, de llamar a asesinar a personas, pero que nosotros, un pueblo consciente, ha logrado superar toda esta guerra por todos los frentes, porque es una guerra económica, es una guerra por las redes sociales, es una guerra física, porque han asesinado a guardias nacionales, a policías nacionales, a ciudadanos civiles, con guayas, han intentado quemar vivo a personas, a guarderías. O sea, de verdad nos hemos enfrentado a una situación sumamente delicada y que lo hemos sabido, hemos sabido seguir adelante, precisamente porque, aunque la gente se burle de la palabra y lo que es el legado del presidente Hugo Chávez, esto lo que estamos viviendo es el legado del presidente. Claro. Nada ni ningún evento ha logrado sacar de los rieles al pueblo consciente, que está esperando que sigue los lineamientos del presidente Nicolás Maduro y que vamos a seguir así. Yo no sé si... Sí, estamos a la, ya tenemos a José Manuel Carac. Juan Manuel Carac. Aló. Aló. Hola. Juan Manuel. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, hola. Hola, Juan Manuel. Aquí estamos Luyino Pachi, Damián Fossi y María Fernanda Piña. ¿Cómo estás? ¿Cómo están los tres? Un saludo grande para los tres, que yo los conozco. Y es muy interesante estar en el programa de ustedes. Sí, fíjate, Juan Manuel. La semana pasada, antepasada, estábamos leyendo tu artículo de Estados Unidos y su posición con respecto al Internet para Latinoamérica. Uh-huh. Queríamos saber un poquito más allá de lo que comentaste, que es bien claro el artículo, ¿no? Para que nos hablaras, pues, de tu artículo. No, sí, una primera impresión que a mí me llevó también a escribir eso y demás, es la hegemonía que tiene Estados Unidos en el telecomunicaciones, ¿no? Porque sobre todo en el acceso a Internet, bueno, ahí hay varios que escriben bastante sobre el tema. Leí el artículo de Luisino sobre lo que está pasando en Venezuela con la Internet y lo que dice Estados Unidos, y el artículo lo que trataba era de graficar eso, de mostrar cómo cuatro canales de fibra óptica que están mayormente en suelo norteamericano son aquellos que proveen a América Latina de las comunicaciones por internet, ¿no? Y cómo eso influye en el debate actualmente sobre las telecomunicaciones, sobre internet, América Latina, la soberanía, porque yo pienso que la soberanía es en todos los ámbitos, ¿no? Debe ser en todos los ámbitos, político, económico, cultural y también, claro, en el ámbito de las telecomunicaciones, así que me parecía importante, ¿no?, describir eso, describir que los cuatro canales principales de fibra óptica que con la que transmite América Latina sus telecomunicaciones a partir de internet están en suelo norteamericano, ¿no? Y ha salido hace poco tiempo atrás la intención de UNASUR de hacer un megacable de fibra óptica para garantizar, bueno, una soberanía de telecomunicaciones que creo que es necesaria. Fíjate tú, dentro de la soberanía tecnológica que me estás comentando, también hablaste sobre la situación que vivió Cuba con el sonsuneo y la participación directa de los SAIC en la creación de esta red social. Sí, ese es un punto que creo que es clave. Bueno, Estados Unidos ha perpetrado diversas metodologías para asediar a Cuba, ¿no? Desde hace más de 50 años, desde el triunfo de la revolución cubana, y bueno, esto es un suneo que incluso lo da a conocer la agencia Associated Press, digamos, no es que lo da a conocer alguna agencia enemistada con Washington, sino más bien es una información que ha circulado y que da la cuenta de que USAID puso muchos de esos fondos que tienen en esto, ¿no?, en la creación de Sunsuneo, y incluso no solo eso, sino la manipulación de datos específicos sobre teléfonos cubanos, porque para involucrarse en un proyecto de estas características hay que conocer y hay que tener datos específicos del lugar donde uno quiere intervenir. Entonces Estados Unidos tenía datos de esos y me parece que a nivel soberanía es algo flagrante, pero bueno, va en línea y en consonancia con una política determinada de Washington hacia La Habana, que ya tiene más de casi 60 años, ¿no? Cierto. Fíjate tú, también en la última parte que hablabas de la promoción de software libre en algunos países, estábamos hablando aquí ahorita sobre eso y la legislación en torno a las redes sociales y toda esta matriz de opinión que se venía desarrollando sobre la censura en algunos países de las redes sociales. No sé cómo la ves, qué objetivo tienes. Tenemos un minuto, ya nos queda rapidito para terminar. No, yo creo, la verdad, que hay que pensar un poco el tema globalmente de las comunicaciones en América Latina y también cómo ha servido, digamos, está lo de esto de los golpes suaves, la teoría de Sharp a nivel de desestabilización de gobiernos en todo el continente. Y fíjate que en Venezuela me parece que de febrero a esta parte se ha utilizado mucho, ¿no? Esto de, desde el Twitter, desde Facebook, generar confusión y mostrar imágenes que suceden en otros países. Me parece que ese tipo de acciones hay que sacarlas del debate público, es decir, no se puede comunicar cualquier cosa y me parece que cualquier tipo de legislación que promueva un manejo eficiente de redes sociales y autonomía, sobre todo para nuestro continente, va a ser muy importante de acá en más, ¿no? Creo que yo creo que la soberanía también tiene que ser en el plano comunicacional y me parece muy importante algunas cuestiones como, por ejemplo, un interesante intento que se está haciendo en Brasil sobre el tema y, bueno, algunas cuestiones sobre software libre en algunos países, ¿no? Sobre todo en Ecuador, por ejemplo, sé que se estaba implementando fuertemente. Me parece que eso es importante. Bueno, gracias, Juan Manuel, de verdad, muchas gracias, bueno, por todo. Te seguiremos llamando más en otros programas y de verdad muchas gracias por ese contacto y saludos, Juan Manuel. Saludos desde Venezuela. Gracias a ustedes y un saludo grande a Alba Ciudad que la escuchamos y sabemos lo importante que es el proyecto. Ay, gracias. Lindo, gracias. Dale. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a un corte y regresamos para seguir tomando los temas de internet. Y bueno, todo por aquí, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Esta mañana, ver la montaña. Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao, chao, chao. Una cosa en la montaña y a la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea. Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Y la gente cuando la vea gritará revolución. Esta es la historia de un guerrillero. Ovela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. Es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Esta es la historia de un guerrillero muerto por la libertad. Puente de los franceses, puente de los franceses. Puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los milicianos, mamita mía, qué bien te guardan, qué bien te guardan. Puente de los franceses, puente de los franceses, mamita mía, nadie te pasa, porque los milicianos, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Por la casa de campo, por la casa de campo. Por la casa de campo, mamita mía, y el Manzanares, Quiere pasar el fascismo, mamita mía, no pasa nadie, Madrid que bien resistes, Madrid que bien resistes, mamita mía, los bombardeos, Dios. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Exponentes de las artes plásticas en Venezuela. Armando Julio Reverón Travieso nació en Caracas el 10 de mayo del año 1889 y es considerado el mejor artista plástico de Venezuela. En 1908 ingresó en la Academia de Bellas Artes de Caracas y posteriormente en la de España y Francia. Recibió infinidad de reconocimientos, pero era una persona que no le daba importancia a esos honores. Su vida era su pintura. Hacia el año 1991 se muda a Macuto, actual estado Vargas, y allí desarrolla técnicas inéditas de pintura. Captó y transmitió en sus lienzos el impacto de la luz tropical. Por eso también se le conoce como el pintor de la luz. Sus temas preferidos eran los paisajes y los desnudos. La obra de Armando Reverón consta de tres periodos. El azul, donde sus obras se caracteriza por una atmósfera sensual y misteriosa. El color azul predomina en su paleta. El periodo blanco lo inicia alrededor del año 1924. De este periodo nace Fiesta en Caraballeda. Utiliza como soporte tela de coleto. La abstracción está presente en este periodo. Y por último, el periodo sepia, que inicia en 1933. Este momento se caracteriza porque comienza a pintar sobre papel. De acá nace la maja criolla en 1939. Utiliza muñecas de trapo como modelos. El 18 de septiembre del año 1954, a los 65 años de edad, Armando Reverón muere en Caracas. Con motivo de su nacimiento, todos los 10 de mayo se celebra el Día del Artista Plástico. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Exponentes de las Artes Plásticas en Venezuela. Momentos en la historia. Juan Félix Sánchez, también conocido como el artista del páramo, nació el 16 de mayo del año 1900 en San Rafael de Mucuchíes, poblado del estado Mérida. Fue un artista popular conocido por ser un hombre humilde con vocación para diversas técnicas y artes. Se desempeñó en diversas áreas como la arquitectura, talla, tejido, narración, diseño y elaboración de muebles, agricultura y construcción. Las obras arquitectónicas que más se destacan son la Capilla de San Rafael en honor a la Virgen de Coromoto y el Complejo del Tisure, conformado por capillas de piedra, terrazas, plazas, pesebres y calvario. Estas se encuentran en los páramos merideños. Cuando trabajaba en la talla de la madera, se inspiraba en el tronco escogido. No utilizaba barniz ni colores. Conservó siempre la naturaleza de la materia prima. También se destacó en el tejido. Ideó una forma para realizar diferentes figuras geométricas, generando así efectos visuales. Hacía cubrecamas, ruanas, cobijas y elaboró sombreros con la avena extraída del cogollo de caña. En 1982 realiza su primera exposición con el trabajo de talla Via Crucis en alto relieve en el Museo de Arte Contemporáneo y su obra es declarada Patrimonio Nacional. Juan Félix Sánchez ganó el premio Aquiles Nazoa en el año 1987 y en el año 1988 obtuvo el Premio Nacional de Artes Plásticas. Disfrutemos del audio de Juan Félix Sánchez en donde habla de su obra. Uno debe procurar, por lo menos, dejar un recuerdo o ser útil a la patria o al punto donde esté. Un recuerdo, no con aspiraciones de nada. Porque ¿para qué? El 18 de abril de 1997 muere en el Hospital Universitario de Mérida el artista del páramo. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Momentos en la historia. Día del compositor. El 16 de mayo de 1955 es fundada la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela. Su actividad se enmarca en distribuir y recaudar los derechos de autor generados de las obras musicales y dramáticas. Hoy, SACBEN administra los derechos patrimoniales de más de 7.000 socios nacionales y de 2 millones de autores extranjeros. En una asamblea que se realizó en marzo del año 1979, se tomó la decisión de instituir el Día del Compositor Venezolano todos los 16 de mayo. Esta fue una iniciativa de Luis Alfonso Larraín, junto a otros 39 autores venezolanos de la época como Jesús Sanoja, Luis María Frometa, Jesús Corrales Sánchez, entre otros. Desde Alba Ciudad 96.3 FM, les deseamos un feliz día a todos los compositores y a todas las compositoras que cumplen un rol indispensable para la sociedad venezolana y que con sus obras fortalecen la cultura de Venezuela. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Volvemos, son las 2 y 38 de la tarde. Este es Copias de esta radio por Alba Ciudad 96.3 FM. Fíjate, aquí estamos leyendo las noticias donde dice: el gobierno de España quiere censurar amenazas e insultos en las redes. Vamos a ver esto, fíjate. Los mensajes insultantes publicados en los últimos días en las redes sociales a raíz del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, han avivado el debate en España sobre los límites de la libertad de expresión en Internet. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció este martes que va a iniciar una investigación con el Ministerio de Justicia para determinar si es posible considerar estos mensajes como un delito y cómo van a hacer para establecer las leyes para que se persigan este tipo de comportamientos en Internet. Es insostenible e inviable que este tipo de comportamientos se sigan manteniendo en las redes. Abro comillas, dice, entendemos que estas conductas, en la medida que incitan al odio, deben ser perseguidas. Por eso vamos a estudiar la manera de abordar instrumentos legales adicionales a los que ya existen que permitan hacer compatible la libertad de expresión, el derecho a la información, con el derecho de los ciudadanos a su honor, a su intimidad y a su seguridad, apuntó el ministro del Interior. Esto, y voy a detenerme aquí para hablar sobre esto. Ella, la persona que fue asesinada, Isabel Carrasco, llevaba un juicio porque la estaban acusando por cobrar... Por percibir 16 sueldos, siendo funcionaria. Una de las personas que está siendo investigada, que ya está detenida, es Triana Martínez, quien forma parte del mismo partido donde milita Isabel Carrasco, el partido PP. Sería como decir COPEI o Primero Justicia aquí en Venezuela. Bueno, Partido Popular es de derecha, extrema derecha, pues sí. El partido de Rajoy es un partido, sí, Primero Justicia o hasta Voluntad Popular. Pues. Entonces sí. La izquierda en España ha dicho que si hubiese sido en otro partido, ya estuviera a nivel mundial en la boca de todo el mundo, pero que sin embargo, la derecha mundial ha hecho silencio. Sí, el grupo Prisa, todos los grupos económicos, claro, todos los grupos mediáticos de España, o sea, lo tienen en, bueno, ha salido por ahí en ABC, pero... ocultan la información, solamente siempre las palabras de Rajoy, del presidente Rajoy, que dicen que bueno, que esto no debió haber ocurrido, toda esa información, pero no aparece, bueno, no es la comidilla, ¿no? Porque si hubiese sido del PSOE o algún partido de Alianza de Izquierda de España, bueno, esto hubiese calado, que se también estuviera aquí involucrado también Nicolás Maduro, hubiesen inventado cualquier otra cosa. Claro, ahora la incitación en las redes sociales, entonces es lo que quiere enfocarlo es que hay un experto que se llama Sergio Carrasco, que es abogado y cofundador de una organización que se llama Derecho en Red. Dice, las redes sociales no son ajenas a las leyes. La gente tiene que comprender que todo el ordenamiento vigente es aplicable y deben hacerse responsables de lo que escriben. Entonces, ahora sí, justamente ese, por un lado uno tiene el temor, la derecha siempre ha querido buscar la forma de apropiarse de internet y de tomarla y de censurarla a como ellos les dé lugar, pues principalmente censurar incluso las ideas, ¿no? Por un lado, ese es un lado de la cuestión que hay que tener muy en cuenta, pero el otro lado que también hay que tener en cuenta y que también es verdad, es que muchas personas tienden a pensar, oye, que las redes sociales tienen que tener una legislación diferente, que tienen que ser distintos. Oye, nosotros estamos acá en un programa de radio. Y nosotros en este programa de radio tenemos que ser bien responsables con lo que decimos. Nosotros no podemos usar este programa de radio para llamar a asesinar a nadie. Porque, oye, inmediatamente nosotros hacemos eso, pucha agarra y nos saca sillazos de aquí. Pues y o sea, hay sanciones legales, hay sanciones de todo tipo. Está Conatel, están los tribunales, hay sanciones de todo tipo si nosotros intentáramos hacer eso. Pero pareciera que la gente cree que, bueno, que lo que no se puede hacer ni por radio ni por televisión, por internet sí se puede. Y entonces por internet sí se puede decir, vamos a matar a tal persona, lo que estaba en el artículo, pues que fue algo que a mí mismo me sorprendió, que yo escribí en Twitter, en el buscador de Twitter, la palabra matar a Maduro y encontré como 500 resultados de chamitos y chamitas hasta de 19 años diciendo, ay, se me fue la luz, vamos a matar a Maduro, ay, me cortaron el aire acondicionado, o sea, trivializando algo tan grave como un magnicidio, lo trivializan con se me rompió una uña, vamos a matar a Maduro, o sea, una forma de trivializar. No consigo acetona. Ajá. Esto tiene que terminar con la vida del presidente. Exactamente, trivializar algo tan delicado, algo tan grave como la vida de una persona y además la vida del jefe de Estado del país, oye, lo trivializan de una forma, lo analizan de una forma total. En cambio, tú buscas, hicimos la prueba de buscar kill Obama o matar, asesinar a Obama, absolutamente nadie. Y es porque ya en Estados Unidos son tan estrictos que apenas alguien pone kill Obama, vamos a matar a Obama, inmediatamente a los 10 minutos tienes al FBI en la puerta de tu casa que te va a poner sí, preso. Sí, pero fíjate, cuando tú pones kill Obama aquí en el buscador Google, ellos le cambian kill Osama Bin Laden. Uh-huh. O sea, fíjate, kill Obama, entonces pones kill Obama Game, entonces como hay un juego, kill Obama Now, y entonces King Osama Bin Laden. O sea, fíjate la... Sí, bueno... y es cierto, cuando tú pones en el buscador, inmediatamente se suena una alerta en Estados Unidos y empiezan a buscar a la persona que, o sea, está, ya se le ocurre en su mente hacer algo parecido o ver cómo... Es que es grave atentar contra el presidente. Tú puedes tener tus diferencias con el presidente Barack Obama, pero de allí a llamar abiertamente a un magnicidio, tú me dirás, es que... Y este tipo de conversaciones que estamos teniendo aquí, estamos viendo que están ocurriendo en otras partes del mundo. Lo que estás diciendo tú, Luigino, es también preocupante porque hasta qué punto se debe, porque esta es la propuesta de la derecha en España, que quiere ver cómo se va a hacer para censurar las redes sociales. La pregunta es, que yo es lo que te quiero preguntar, Luis, no es ¿hasta dónde va a llegar ese margen, ese hilito de no pasar de lo que es la libertad de expresión y lo que es ya el censurar las redes sociales? Mira, no es una respuesta fácil, yo no tengo todas las respuestas y yo creo que tiene que ser un debate amplio. Pues un debate amplio con toda la, con mucha gente, tanto gente de internet, abogados, personas de toda la sociedad, porque, o sea, yo no creo que por un lado sea algo tan sencillo como decir prohibido la violencia, ¿no? Prohibido incitar a la violencia, pero... Yo lo que creo, o sea, es mi opinión, es que lo básico, o sea, tú no puedes llamar a asesinar a una persona, tú no puedes, todo lo que sea incumplir la legislación vigente, ya tú estás en el margen de la ley. No importa bajo qué vía te estés comunicando. Es que ese es el principal problema, que al ser empresas que no están en Venezuela, es muy difícil, o sea, ¿cómo haces para que cumplan las leyes? ¿Cómo hacemos para mandarle una carta a Twitter y decirle, mira, fulano está mandando a matar a Luigino, por poner un ejemplo? Oye, yo creo que deberían remover ese tweet. Y entonces ellos dicen, ah, gracias, le recomendamos contactar a las autoridades locales. Eso es lo que dice básicamente la página de reportes de Twitter. Entonces, oye, ¿qué más se puede hacer, no? De hecho, lo hemos enfrentado. Esa es otra cosa que también la gente a veces se desespera, que yo... Escucho a la gente que dice, bueno, ¿y hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esto? Tiene que haber aquí un tipo de ley. No solamente eso, sino que nosotros también hemos establecido estrategias. Hablo del pueblo en todos los sentidos, no solamente los funcionarios, sino que estoy hablando del pueblo, cómo se ha organizado a través de las redes sociales, en las comunidades, para hacerle ver, mira, que nos estamos enfrentando no solamente a estamos enfrentándonos a uno de los poderes económicos más grandes del planeta, que no es cualquier cosa, el presidente Chávez siempre lo advirtió, y esta parte de hacer hincapié en la conciencia del pueblo es lo que nos ha mantenido donde estamos, y no podemos subestimar eso, porque eso es el problema de la oposición, siempre ha subestimado al pueblo venezolano. Al comienzo de esta investida que comenzó el 12 de febrero, a mí siempre me llamó la atención que a ellos no les importaba si habían o no habían personas en la calle, a ellos les importaba la noticia, como pasó en Libia, con la Plaza Verde, donde utilizaron escenarios de una película y esas fueron las imágenes y no había manera cómo recoger esa información, que ese fue más o menos lo que nos pasó a nosotros, que eran ya imágenes que estaban diciendo que era en Venezuela y era la policía chilena, era uh-huh. Turquía, Italia, España. Ya era no puedes controlar lo que se maneja en internet, ya era imposible recogerlo. Ahora era la batalla de los venezolanos, de los patriotas, hacer ver que eran falsas esas imágenes. Fue una lucha titánica, no es que se logró, sino que llegó un momento hasta con humor, lo vimos, empezamos a poner también fotos de otros lugares con batallones, que logramos tantos chavistas, estamos ahí, la gente mira, eso es falso, pero esa sí la crees. O sea, entonces, jugar con eso, de verdad que ha sido la idiosincrasia venezolana, ha jugado un papel determinante en esta batalla de las redes sociales. No, bueno, vamos a un corte musical, o como dice que Eugenio dice que no es musiquita, pero bueno, vamos a un corte musical y volvemos siguiendo hablando de los temas. Adelante. Speranza di una meta che si chiama lavoro. se dio permesso di soggiorno. No, non puoi capire cosa vuol dire lavorare senza l'ombra di un diritto in un paese fortunato chiamato democratico. Il vero problema è l'essere diverso in un paese tanto perfetto, dove ogni persona se stessa penserà. Volvemos, son las 2:50 de la tarde. Aquí estamos en Copete, esta radio por Alba Ciudad 96.3 FM. Y por culpa de Lugino no puedo abrir un correo. Ahora sí. ¿Qué? Sí, aquí bueno, hay un mensaje del secretario general por el Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Este año el Día de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información. Secretario General de las Naciones Unidas. Ajá, bueno, el secretario general de las Naciones Unidas. O sea que, sí, aquí dice Ban Ki-moon en la página de la United Nations, Naciones Unidas. Está decidido el potencial de las tecnologías de la información y las comunicaciones para hacer avanzar el desarrollo sostenible. Las tecnologías de la información y las comunicaciones son grandes catalizadoras de la economía mundial, fíjense, de la economía, ¿no? Y al ofrecer soluciones que contribuyen al crecimiento económico y la prosperidad común. En la conectividad por la banda ancha es un medio revolucionario para hacer realidad los tres pilares del desarrollo sostenible, el crecimiento económico, la inclusión social y el equilibrio ambiental, y como tal es uno de los elementos claves del debate en torno a la agenda del desarrollo después del 2015. Las redes de banda ancha permiten poner en práctica soluciones ingeniosas e inocuas para el medio ambiente, para gestionar los sistemas de transporte de las ciudades en constante expansión, aumentar la eficiencia de la industria de la manufacturas y la generalización de energía, realizar diagnósticos y recetar tratamientos a distancia a parientes que se hallan en lugares remotos y promover aplicaciones educativas innovadoras para los estudiantes de todo el mundo. ¿Estamos listos? Estamos listos. Nos dio chance, por lo menos, que leyeras el mensaje sí, de bueno, Ban Ki-moon. De todas formas, lo que me llama la atención es que le da hincapié más al desarrollo económico y no al desarrollo social. ¿Ok? Sí, okay. Bueno. Pero bueno. Sí son ellos. Dale, Lugino, bueno, sí, bueno, chao, nos despedimos entonces, chao, hasta el viernes, chao, que viene a las 2 de la tarde en Copia de esta radio con Damián y Coromoto y María Fernanda y chao. Chao. Chao. Que dices que mi patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo. que dices que mi patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello, yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como mi cielo. Una luna tan brillante como aquella que se pierde en la dulzura de la caña. Un fidel que vive en las montañas. Un rubí sin comprar ni una estrella. Un fidel que vive en las montañas. Un rubí sin comprar ni una estrella. Cuba, qué linda es Cuba. ¿Quién la defiende, la quiere más? Qué linda es Cuba, Cuba, qué linda es Cuba. Ahora que es libre, la quiero más. Qué linda es Cuba, Cuba, qué linda es Cuba. Ahora sin Yankee, la quiero más. Venimos a defender la revolución cubana, venimos a defender la revolución cubana, porque sepa la primera de la lucha americana, porque sepa la primera de la lucha americana. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Este programa ha caducado su sesión. No se pongan tristes porque se acabó este programa. Volveremos el próximo viernes. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Copia de esta radio.